Si queréis un buen consejo, ahora mismo os lo voy a dar. Nunca debéis presumir de los méritos que no son vuestros. Esta es la historia de un asno y una estatua. Se cuenta que hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, en tiempos muy remotos, un hombre cargó a su asno con la estatua de un gran dios y lo encaminó a la ciudad. Los que pasaban, viendo la divina imagen a lomos del jumento, se arrodillaban con mucha reverencia. Entonces, el asno, que era un poco tonto, un poco estúpido, pensó que era a él a quien adoraban. Muy orgulloso comenzó a rebuznar. ¡I-a! ¡I-a! ¡I-a! Se negaba a seguir la marcha. El arriero, que era un poco bruto, adivinó el pensamiento de su asno. No en vano, lo conocía hace muchos años y le dijo mientras lo golpeaba con su vara. ¡Ya, burro majadero! Pues no faltaría más. Ver a un asno venerado por los hombres. ¡Ya, deja de rebuznar, animal! ¡Ponte en camino o te deslomo! Ya sabes, de méritos ajenos nunca debes presumir. Merecerás el desprecio y se burlarán de ti.